señores, pues sean bienvenidos al Heavy Blood de esta semana. Es el episodio número 4 consecutivo, pero este es un especial estrictamente alfabético. Y hoy nos toca hacer uso de la letra B, señores, de la letra B. Saben, en la primera edición que tuvimos de un estrictamente alfabético o alfabéticamente estricto, que fue la primera emisión del Heavy Blood, y como que todavía no nos sabía, como nos está sabiendo ahorita, realizar un programa de radio con bandas en orden alfabético. A lo mejor quizá porque era un poquito distante, cómo lo íbamos a conllevar, cómo lo íbamos a lograr, cómo lo íbamos a formar, cómo lo íbamos a programar. Pero la manera como lo estamos haciendo creo que es una manera bastante interesante, porque en el Heavy Blood alfabéticamente correcto, aprendemos todos, programamos bandas nuevas o programamos bandas que yo no conocía, o que a lo mejor tú como radioescucha del otro lado no conocías tampoco. Entonces aquí venimos a aprender totalmente de esto, y es algo bastante interesante. A mí me gustó mucho la idea, y estoy escuchando bandas muy, muy, muy interesantes, y pues las vengo a compartir con ustedes. Hoy vamos a arrancar con una banda de nombre Baratun. Ellos son de Finlandia. Este es un álbum llamado Fanático del año 2017. Pertenecen al sello Saturnal Records, y ahorita les voy a platicar un poquito más de esta excelente banda. Pues ahí va toda la info completita. Bueno, esto es, quiero compartirles, es una banda que yo prácticamente descubrí, a pesar de que es una banda ya con una trascendencia bastante larga, no había tenido el honor de escucharla. Déjenme les comento, Baratun es una banda de Finlandia de estilo black metal, fundada en 1990. Fueron una de las primeras bandas del género black metal en Finlandia, junto a bandas como Arkorat y Beherit, así como Impaled y Nazarene. Bueno, pues esta rola se llama Ark Satanas, o Arks Satanas. Ark, me suena mejor así como Ark. Ya ven que los fineses suelen tener diferentes formas de realizar su traducción, o su forma de implementar su idioma. Entonces, Ark Satanas, así es como se llama. Uy, acá en el Twitch me está fallando. Hay que moverle. Le vamos a tener que quitar. Ahora pusimos en Twitch esta imagen de un sol devorando el planeta Tierra, pero tiene mucha, mucha luz, y eso a veces afecta en las transmisiones en directo. Bueno, pues vamos a escuchar a Baratun, y así iniciamos el Heavy Blood. Yo soy Roy. Recuerden que este programa se escucha por medio de Metal Corrosivo todos los días viernes a las 6:30 de la tarde, en vivo y en directo. Pero si quieres escuchar o no has tenido la oportunidad de escucharlo, hay dos formas, aparte del directo, hay dos formas, mejor dicho, muchísimas. Pero bueno, hay dos formas básicas, sencillas. Está el podcast grabado, que subimos a Mixcloud, Spreaker, Evox y esta plataforma de llamada Archive, que es donde se alojan los audios, y tú puedes descargarlos cuando tú gustes. Esa es una de las maneras. O también te invitamos a que nos escuches los días jueves al mediodía, horario de México, a las 2 de la tarde, horario de Corrientes Argentina, por medio de Espectro FM 98.5 de Corrientes Argentina, todos los días jueves a las 2 de la tarde, horario de Argentina. Eso es allá, señores, en Corrientes, por medio del 98.5. Estamos en en ondas argentinas sonando los días jueves. Y este programa se graba en simultáneo y se emite por medio de Twitch de manera directa los días viernes, como ya les mencioné, por medio de Metal Corrosivo. Sonamos en twitch.tv / Metal Corrosivo y por seno.fm / Metal Corrosivo. Estamos también sonando en simultáneo por medio de metalcorrosivo.radiostream.com. Ese es el enlace alterno. Y también, si descargas la app por medio de la Play Store, también por ahí puedes escuchar la señal de Metal Corrosivo. Bueno, pues vamos a poner esta de la banda. Va de nuevo la información, ¿no? Bueno, Baratum es una banda de Finlandia de estilo black metal, fundada en 1990. Fueron una de las bandas, de las primeras bandas del género black metal en Finlandia, junto a bandas como Arkorat, Behrit, Impaled y Nazarene. Así suena me sale como Baratum. ¿Sí es Baratum? ¿O Baratum? Baratum. Sí, es Baratum. Está muy buena la rola. Ark Satanas. Esto es Heavy Blood, yo soy Roy y esto es Metal Corrosivo. Y a la gente de Corrientes Argentina por medio de Espectro 98.5, saludos desde México, señores.

señores, nos metimos de lleno en materia. Pues brincando protocolos, nos venimos a escuchar a esta banda llamada Blizzard at Sea. No, espérense, Blizzard at Sea. Mazapanazo ahí al Roy por semejante babosada. Es Blizzard at Sea. Es una banda de progressive and post metal. Son de Estados Unidos y tienen varios álbums Invariants de julio del 2011, de donde se desprendió esta, que se llama Action at a Distance. Tienen Individuation de diciembre del 2012. Aguántenme, ahí está. Exactamente, tienen Certain Structures de octubre del 2013, de la que se desprende esta que tenemos aquí en el fondo. Y también tienen este álbum llamado Ruminations de diciembre del 2016, el cual es su última placa discográfica. Y todo esto lo puedes tú degustar en su Bandcamp. Es blizzardatsea.bandcamp.com. Ahí puedes ir a escuchar sus 4 trabajos discográficos de esta banda de metal progresivo post-metal. Progresivo de Estados Unidos. Y ahorita les voy a dejar completita esta rola que dura 10 minutos. Hace rato la anterior Action at Distance duró 8, esta va por 10. Así que señores, Almost Awake es este tema que se desprende de su álbum del 2013, Certain Structures. Entonces, pues completita desde un principio, vámonos corriendo y regresamos. Esto es Heavy Blood, yo soy Roy y también escuchas Metal Corrosivo. Almost Awake, así se llama este tema de Blizzard at Sea, una gran banda de post metal progresivo, interesantes, bastante interesantes. Bueno, pues después de haber escuchado dos piezas de esta banda, ya se los dije, vayan al Bandcamp, blizzardatsea.bandcamp.com, y escuchen sus cuatro trabajos discográficos que la verdad están increíbles, no se van a arrepentir. Ok, señores, pues ahora toca el turno de escuchar ahora sí una banda que he tenido la oportunidad de estar ahí siguiendo, pero no había tenido nunca la oportunidad de programar en algún podcast, en algún... Bueno, así de sencillo, tenía yo la curiosidad, había escuchado uno con este tema y yo dije, es una buena banda y eso, pero pues salió, ¿no?, la oportunidad de poner a esta banda interesante, finesa, a final de cuentas, porque es finés ¿cómo así llamarlo? El fundador, ¿no? Sí, el fundador es finés. Bueno, pues les voy a platicar de esta banda llamada Beast in Black, que es una banda que surge de prácticamente de los rincones más inhóspitos de la fabricación de canciones de la banda Battle Beast. Esta banda se llama Beast in Black. Es una banda finesa, a final de cuentas, porque, como les comentaba, su fundador es de Finlandia. Les voy a platicar. Beast in Black es una banda finlandesa de power metal melódico, activa desde el año 2015, señores. La agrupación incluye, entre otros, al vocalista griego Yannis Papadopoulos, que es un gran cantante, ¿eh? Me gusta mucho. Es agudo, altísimo, ya saben, de esos vocales de heavy metal, power metaleros, interesantes. Yo soy más, me gusta más George Land, Rose Lallen, no sé, soy de gustos para el power, el heavy power, todo eso, me gusta más este tipo de voces rasposas. Pero también este güey es buenísimo, igual que el de Vision Divine, son grandes cantantes, ¿no? El de Lightning, todos esos. Bueno, pues el fundador de este pedo, Beast in Black, es Anton Kavanen, quien es el ex guitarrista de Battle Beast, y se jaló a Kasperi Häkkinen, quien es antiguo guitarrista de bandas como Audo o Eudo Udo, ¿no? Para los amigos, Udo, que es U-D-O, ¿no? Muchos le dicen Audo, no sé por qué le dicen Audo, me estoy equivocando. Bueno, pues, también es guitarrista de Amberian Down y de Inconofure. Bueno, en 2017 sale a la venta su disco debut, Berserker. Si no han escuchado esta placa, es muy recomendable para todos los amantes del power metal. Creo que es una placa que ganó muchos premios y ganó muchos seguidores. Es uno de los debuts más importantes de la última década. Obtuvo respuesta bastante positiva a nivel mundial. En 2019 publican From Hell With Love, según su líder, quien es Anton Kavanen, para aprovechar el momento después del éxito de Berserker. Tienen dos discos, como ya lo mencioné, del 2017 a cargo de Nuclear Blast, Berserker, del cual vamos a... ¿Ya se nos fue el fondito? Sí, bueno, ya se fue el fondito. Del cual vamos a poner esta que me llamó bastante la atención, End of the World. Y tienen dos discos. El segundo es From Hell with Love, igual con Nuclear Blast, pero ese es el del año pasado, el más reciente. Hubiera sido como que interesante poner algo de lo nuevo de Beast in Black, pero dije, pues vámonos a lo que los coronó, ¿no? Los puso hasta arriba del power y del heavy mundial. Y pues así suena Beast in Black. Esto es Heavy Blood, yo soy Roy, no se despeguen. We'll be right back. señores, pues ya estamos de vuelta. Ahí tuvimos una bronca. Íbamos a presentar una banda, pero al parecer hubo problemas con el track. Al parecer el track viene corrupto, o viene en un formato no identificable. Estamos en vivo, señores, son las 7 de la noche con 43 minutos en la Ciudad de México. Entonces, pues a veces cuando haces algo en vivo es muy difícil ahí meterle mano, pues total, ya no hay pa' dónde jalar. Ya estamos más que ensartados con esa banda, Bueno, pues, ahí les va. Voy a presentar otra banda que era la que seguía. Bueno, pues, la anterior ya quedará para futuras emisiones. Para la que sigue, en el siguiente. No la vamos a meter como en el estrictamente alfabético o como alfabéticamente estricto, pero lo vamos a meter en un heavy blood como interacción con el público. Lo vamos a clavar ahí para hacer un recuerdo, ¿no? de semejante pendejada. Pero bueno, ahora ahí les va Bellacore del álbum Stunt Reach. Vamos a poner dos rolas y son australianos. Déjenles platico. Este álbum se realizó el 5 de febrero del 2009 por medio de Colony Records. Es una banda formada en el año 2004. Ahí está el fondo. Bien. Vamos a poner dos: Sons Delusions y Held in Hollows. Vamos a poner esas dos de Bellacore, esta banda australiana. Interesante. Suenan bastante bien. Por algo están aquí, señores. Les recuerdo que este podcast se realiza de manera muy en especial, porque lo hacemos para conocer, para compartir y para que juntos conozcamos de estas muy buenas bandas. Vamos a escuchar Bellacore. Esto es Heavy Blood, yo soy Roy. Vamos a subirle, venga. Ahí está esta banda, señores, bastante interesante. A mí, la verdad, la letra B me ha traído bastante satisfacción personal, musical. Está interesantísimo este Heavy Blood. La verdad, me gustan mucho las bandas que nos han dado la oportunidad de que les mostremos. Bueno, pues rápidamente la discografía. Bueno, antes, ¿no? La playlist de este álbum llamado Stunt Rich del 2009 de esta banda Bellacore. Tiene 8 tracks. El track 1 es Venator. El 2 Front Seat to Spectre. El 3 es Outlive The Hunt. El 4, que es la que acabamos de escuchar, Sons Delision. Ahorita vamos a escuchar Held in Hollows, que es el track número 5. Después el número 6, Hoxk. Así, Hoxk. El número 7 es Aspect. Y el 8 es Condley's Skiss. Vamos a escuchar la que sigue, señores, que es el track número 5. Vámonos corriendo, vámonos corriendo, vámonos corriendo. Ah! discografía de esta banda es bastante interesante. Tienen cuatro placas: The Thrill Tide del 2007, Aston Ridge, que es la placa de la cual se desprenden estos dos increíbles temas, del 2009. Tienen Of Breath and Bone del año 2012. Y la última placa es Vessels del año 2016. Es una banda interesante, interesante. Este Heavy Blood, alfabéticamente estricto. Ya encontraremos una frase un poquito más alentadora para el Heavy Blood. Hoy toca la letra B, entonces pues nos vamos a ir reconciliando quizás si no les está gustando lo que estamos programando. Que lo dudo, porque si eres metalero de hueso colorado y te gusta la buena música, yo creo que por lo menos las últimas cuatro bandas que hemos colocado van a ser de tu gusto grotesco, porque la verdad sí son bandas muy interesantes. De ese tipo de bandas bastante bien logradas, con placas bien nutridas, tracks de más de 6-7 minutos, como ya hicimos sonar un track de 10 minutos, ¿no? O sea, es un heavy blop interesante. Pero no sé si decir lo mismo de esta banda llamada Bongzilla. Así es, suena como Godzilla, pero no, ellos se llaman Bongzilla. Son de Estados Unidos, tocan stoner rock. El tema se llama With the Woman, así es. Se desprende de un álbum que editan al reunirse en 1995, llamado Amerijuanican. Iba a decir Ameri San Juanico porque suena más o menos así. Amerijuanican, que es su cuarto álbum de estudio. No indagué mucho, voy a ser sincero, pero me gustó este tema y este disco. Entonces, pues aquí lo estamos compartiendo. Es una banda que no había escuchado en mi vida entera. Sé que hay muchas bandas, o por lo menos dos, yo conozco bastante bien logradas, grandes, que hacen tours impresionantes, que adoptaron su nombre de gigantes japoneses, como la banda Gojira, que es una banda increíble. Pero esta banda llamada Bongzilla es de stoner rock, es gringa, es interesante. With the Woman, vamos a ponerla desde el principio. Esto es Heavy Blood, yo soy Roy y esto es Metal Corrosivo. está el rock stoner de estos Bongzilla. Stoner arrabalero sabrosón, gringo arrabalero sabrosón, bastante interesante. Y ahora el turno va a ser de unos franceses que se llaman Betraying the Martyrs. Voy a poner un cachito de uno de los temas que no vamos a colocar completo, porque traemos dos de sus cuatro placas, escogimos dos temas de dos diferentes placas. Son franceses, tocan metalcore y suenan así de cabrón. Ok, vamos a platicarles rápidamente Betrayed the Martyrs, así es como se llama esta banda interesantísima. Son franceses, tocan metalcore, se fundaron en 2008 y tienen una discografía de cuatro larga duración. Breathe in Life, editado en 2011, en 2014 sacaron el álbum Phantom, del cual vamos a poner la rola What's Left of You, igual por Sumerian Records, ambas placas. Sus cuatro placas son de Sumerian Records. The Silent de Sumerian Records 2017 y su última placa. Miren, una ascendencia bastante interesante esta banda, Brian the Martyrs. Bueno, su última placa es Rapture y vamos a poner de esa placa un tema sasasazo, que la verdad cuando yo escuché esta rola dije, ay cabrón, por ahí no me había ido. Dentro del metalcore no me había atascado tan sabroso. Y la rola se llama The Iron Gate. Está muy buena. Y escuché el álbum completito Rapture de la banda Betraying the Martyrs. Y se los recomiendo mucho. Bueno, si tú escuchas este programa ahorita en vivo, son las 8 de la noche con 11 minutos. Ya casi nos vamos. Esto es Metal Corrosivo, esto se llama Heavy Blood y yo soy Roy Camus. Si lo estás escuchando en directo, pues muchas gracias. Si no, hay una forma, hay dos formas. La primera, lo puedes escuchar recalentado en podcast a partir del día de mañana ya en Mixcloud, Spreaker o iVoox. Ahí lo puedes escuchar o descargar. Ya estarán los enlaces por medio de nuestras redes sociales, que es facebook.com/metalcorrosivo, twitch.tv/metalcorrosivo, twitter.com/metalcorrosivo, Instagram.com/MetalCorrosivo o en todas partes donde veas el logo de Metal Corrosivo, porque estamos en Wix, estamos en Blogger, estamos en Tumblr, estamos en Pinterest, estamos en SoundCloud, estamos en todas las pinches plataformas posibles. Y si no logras escuchar este programa ni de manera directa ni en recalentada, estamos los días jueves a las 2 de la tarde, hora de Corrientes Argentina, por medio de Espectro FM 98.5 de Corrientes, allá en Argentina. Gracias a nuestro amigo Rubén Ramos por la oportunidad. Vamos a ponerles The Betraying the Martyrs, esta que es What Left of You, del álbum Phantom del 2014. Vamos a subir. Está muy buena esta banda, me gustó mucho. Vamos a darle seguimiento a más temas, vamos a escuchar todos los discos y ya vendremos igual en una segunda oportunidad a ponerles un poquito más de ellos. Please. la hora de mencionar los álbums de esta muy buena banda, ahí me brinqué The Heart, The Divine Delight, que es su EP del 2009. Ahí es donde la regué, pero pues bueno, siempre es interesante. Hay una banda llamada Brimir que me voló la cabeza y se las traigo para cerrar el Heavy Blood de esta semana. Ese fondo entró medio agresivo. Sí, bastante agresivo. A ver, vamos desde atrás. De nuevo con fondito. Sí, sabroso, mega. El fondo de Heavy Blood es a cargo de Your Scream Silence, una de las bandas independientes que nos envía sus canciones por medio de correo electrónico. No recuerdo por medio de qué sello discográfico nos llegó The Screaming Silence, pero es una banda increíble, se la recomiendo mucho, y es el tema que ocupamos oficial para el Heavy Blood de semana a semana. El tema se llama Time y es de la banda Your Screaming, Your Scream Silence. Se volvió un tema favorito en lo personal y decidimos llevarlo como compañero para hacer el semana a semana. Es muy muy buen tema. Bueno, pues ya ha sido todo por mi parte. Les voy a platicar de Brimir, esta banda interesantísima. Bueno, pues es finlandesa. Nos vimos muy europeos en este Heavy Blood alfabético. Vamos en la letra B, pero pues bueno, es interesante ir descubriendo bandas. Me voy a pegar a ver si buscamos un poco más latinón, porque sí hace falta como que jalarle al latino, estoy como que medio raro, y a ver si algo asiático también. Vamos a ir jalándole a ver si le pegamos. En el Heavy Blood de gustos y curiosidades pusimos en la semana pasada cosas japonesas, a ver si le seguimos pegando al japonés en ese Heavy Blood. Es mi intención seguirle pegando machín al japonés. Está muy bueno. Ok, bueno, pues Brimir es una banda finesa interesantísima de melodic death metal, o también mezclan el symphonic metal. Se fundaron en el año 2006 y sus miembros son Viktor Gulliksen, quien es el vocalista, Jonah Jokroth, quien es guitarra y vocales, Sin Gaslam, quien es guitarrista, Jarko Niemi, quien es bajista y vocal, y Patrick Falt, quien se encarga de las batacas. Bueno, pues ellos tienen editados el Breath Fire to the Sun a cargo de Ephemeral Farm Records del año 2011. Después sacaron Slayer of Gods por Ranka Kustanus, es su sello ya más cercano, el que tienen ahorita, Ranka Kustanus, ¿sí? Sello discográfico finés del año 2016, Slayer of Gods, y del año 2019, Wings of Fire, igual del mismo sello, Ranka Kustanus, sellos independientes interesantes. Escogimos del Slayer of Gods la homónima y del Wings of Fire la homónima. Son dos temas muy muy muy interesantes y la verdad pues les van a gustar mucho. Se llama Brimir, ¿no? Se llama Brimir, exactamente, Brimir. Son fineses, son melodic death metal, symphonic metal. Se fundaron en el 2016. Tienen, si sí son melodic death metal, porque si sí son melodic, pero tienen un sonido tan interesante. Antes de largarme, déjenme les presumo un poco. We'll be right back. Súper interesante, Brimir. Esto ha sido todo por mi parte. Se los dejo. Vamos a escuchar dos temas de esta gran banda finesa. Y no olviden que nos escuchan desde Corrientes, Argentina, todos los días jueves a las 12 del día de México, a las 2 de la tarde de Argentina, por medio de Espectro FM, por internet, por supuesto. O si eres de Corrientes, por medio del 98.5 de Corrientes, Argentina. Yo soy Roy desde México. Les mando un saludo a todos. Muchas gracias por escuchar este Heavy Blood. Vamos a poner esta desde el principio, las dos, desde el principio, para que las degusten, las disfruten. Es una banda muy interesante que les va a gustar mucho. Yo sé si la buscan, la siguen, les va a interesar bastante. Bring Mirror, así se llama la banda. Y esto fue Heavy Blood. Vámonos desde atrás, exactamente desde aquí. Vámonos, suele. Baby. Somos la radio número uno en todo.